9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mano excava, extrae, empuja, inserta, cierra, empuja, paso atrás, paso a un lado, paso adelante, paso a un lado, paso adelante, excava, cae, paso a un lado, adelante, adelante y empuja hacia adelante, empuja, detención, sentado, adelante, giro, mano se mueve hacia abajo, ábrelo, trago en traje, cae, párpado se abre. Cruz, lengua recorre el labio superior moviéndose de izquierda a derecha, derecha siguiendo algo del labio. Empuje, trago, empuje hacia abajo. Mandíbula se aprieta. Detención, rechina. Arriba. Estira. Mantener abajo. Trago. Mover cabeza hacia abajo. Levanta, soltar. Brazo derecho doblado, flota almohada. Trago. Exterior de cabeza. Elevación. Brazo se endereza. Paso. Giro izquierdo. Pulsa codo hacia abajo. Lengua sale del interior del cuerpo, pasando por dientes. Cruzar. Lengua se desliza de la boca. Manos abiertas, músculos se relajan, labios se recogen, codos en rodillas, todo se dobla, meñique se avanza al hombro, cejas se pulsan, nariz se pulgar, codos se elevan, se levanta, frente se crece, mano derecha se abierta, hacia abajo, pulgar labios fruncidos, uno a uno derecho, codo derecho cruzado, nalgas se tocan, mano derecha plana contra la nariz. Mano izquierda, revisa sangre. Pulgar y dedo en medio del brazo. 11 horas caminadas. Pies en escote. Rodillas se doblan. Hombros se movían. Orejas se movían. Dedos en elevación. Mano de la izquierda. Dedo de la izquierda. Pulso izquierda. Una. Dos. Tres veces punta del dedo. Ruido del ojo. Ventilación profunda. Thank you. Thank you. El brazo tiene grieta de nuevo,